Es por eso que estamos en comunicación con Claudia Iturbe de AMPROS, que le damos los buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos como siempre. Y bueno, muchas idas y venidas el día de ayer, este fin de semana, se habló mucho de qué se va a hacer, qué no se va a hacer, pero bueno, lo decíamos más temprano, poco se habló de lo que pasa con el sistema de salud, ¿no? O de qué medidas se van a tomar con respecto a eso. ¿Cómo la ven ustedes? La verdad que está un sistema muy exigido, donde los trabajadores y los profesionales están muy agotados. Sabemos que la situación de camas es muy crítica. Y bueno, no vemos un plan, no hay un plan, lamentablemente. O sea, el hecho de decir que se cuide la gente, que no salga, bueno, que se hable de cuarentena sí o no, si estamos adentro aislados o no, no es la solución. Y nosotros lo hemos dicho, o sea, mientras no se empiece a testear a la gente y se vaya aislando al enfermo y a sus contactos estrechos, esto va a continuar igual. O sea, no es un plan el hecho de seguir castigando a la gente y decirle que la gente es la responsable y la que se tiene que cuidar. El gobierno tiene que hacer lo que hay que hacer y lo que ha hecho el mundo. El mundo ha hecho, ha testeado y aislado hasta bajar la tasa de enfermedad, ¿no? Y llegar, o sea, tomar un lugar y testearlo y aislarlo hasta bajar. O sea, si estamos en el 40%, bajarlo al 5%. Ajá. Y bueno, esa es la única manera de controlar la pandemia. Y eso es lo que no se está haciendo. Tal cual. Porque justamente se está abriendo, pero no hay alternativa, digamos. Pues si alternativa alternativa clara. Claro, ¿cuál es la alternativa que ellos creen? Que nos contagiemos todos y llegamos a la inmunidad de rebaño, como ellos dicen, y la verdad que son imposibles. Eso es imposible para la situación que tenemos en los efectores, ¿no? No hay posibilidad. ¿A cuál costo, digamos, sería eso? No, claro, sería terrible. Así que bueno, la verdad que no hay un plan. Lamentablemente. ¿Cómo están, bueno, viviendo, siguen pidiendo, haciendo estos reclamos laborales que tienen que ver también con el sistema de salud en general, ¿no? Pero bueno, siguen estos reclamos, ¿cómo viene? Bueno, igual. O sea, no ha habido ninguna respuesta concreta. Y bueno, así que vamos a seguir reclamando en la calle. Los prestadores siguen sin saber cuándo van a pasar a planta, cómo van a pasar a planta. ¿Cuál es el cronograma? No hay aumento salarial. Ustedes saben que tenemos el 40% ya este año sin aumento salarial y hay va a haber un 40% de inflación. En agosto ya la acumulada era del 18.5. Para el año que viene en el presupuesto hay un 8.9% para aumento salarial, cuando en realidad la inflación prevista por el Banco Central va a ser del 46. Así que bueno, la verdad que seguimos sin esto que es lo que ha develado la pandemia, ¿no? Esta falta de políticas públicas para una salud de calidad y universal y que llegue a todo y que esté preparado para una catástrofe. Y bueno, la verdad no se ve. ¿Qué pasa con los pases a planta, esto que mencionaste? En su momento parecía que había alguna cantidad de pases a planta, se hizo pedir a doctores, digamos, o a gente que estaba trabajando de manera irregular, digamos, en los hospitales para que pasen a planta, y después no terminó sucediendo eso, ahí como espera, ¿cómo se ha dado eso? Bueno, no hay novedad, no hay noticias, no sabemos, se han pedido los papeles nada más que de... Tampoco sabemos de cuánta gente, no tenemos el listado. Y bueno, no se sabe. O sea, se le ha pedido a los papeles 120 personas, dijeron ellos, de profesionales de la salud. Pero no se sabe cómo se sigue, ¿no? ¿Cuál es el plan para pasarlos a todos y para terminar con estas prestaciones, ¿no? Sabemos que se han aumentado las prestaciones críticas, que se han aumentado la cantidad de prestaciones, o sea que se les ha ofrecido más prestaciones. O sea, esto de terminar con las prestaciones está lejos, muy lejos, lamentablemente. Bien, Claudia, ahí, bueno, ha habido manifestación de SUTE, ha habido manifestación de CITEA, de diferentes trabajadores estatales. ¿Cómo es su postura o cómo es su plan o su postura, digamos, con respecto a poder unir estas luchas, estas peleas, digamos, por un mejores sueldos y mejores condiciones laborales? Bueno, en la calle hemos estado con CITEA y ha participado SUTE también. Ha habido parte de la comisión en nuestras marchas o caravanas o... Y CITEA, bueno, con Raquel Blas ha estado con nosotros también. Y bueno, mientras sea una lucha común, sin lucha partidaria, estamos de acuerdo de unirnos. No queremos partidos políticos ni luchas por un espacio político. A nosotros no nos interesa eso. Bien. ¿Cómo está la situación de los hospitales hoy, Claudia? Muy crítica, como te decía, las camas, la gente está muy cansada, no hay reemplazo para los trabajadores, muchos trabajadores enfermos, no se testea a los trabajadores, por lo tanto contagian hasta que tienen síntomas, lamentablemente, contagian a los pacientes, a su familia, bueno, eso es realmente grave. Y bueno, y eso produce un gran estrés y un gran agotamiento en los trabajadores de la salud. Ajá. Así que bueno, yo te diría que mal. Mal. Porque se estaba hablando de esta divergencia, si se quiere, entre ciertos números de las camas de terapia intensiva, que si estamos en 90, que si estamos en 80, ¿cómo, qué saben ustedes al respecto no de eso? No hay lugar, en el Gran Mendoza no hay lugar para internarse. La gente deambula muchas horas, ya sea en ambulancias o en coches particulares, buscando un lugar o hablando por teléfono. Bueno, nosotros hacemos a veces intermediarios para poder tener algún contacto con algún delegado, a ver qué camas hay. La verdad que no hay camas. No hay camas de terapia, no hay camas de internación. Así que bueno. Y si hay camas, porque abren, porque se aumentan en la playa de estacionamiento, los módulos, no hay profesionales que los atiendan, realmente, eso es lo grave. Por eso es grave la situación. Bueno, muy, muy, muy grave. Claudia, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera, como siempre. No, gracias a ustedes por llamar.